este uno de los relatos de milagros que nos deja el Evangelio, con más detalles sugestivos sobre lo que nosotros podemos aplicar después a nuestra vida, ¿no? En nuestra relación con Jesucristo y en particular con las gracias de Jesús, ¿no? Un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, comienza el relato de San Marcos, ¿no? El episodio tiene lugar, como nosotros sabemos, en la región de Jericó, que era una región cercana al Mar Muerto y un oasis muy rico en medio del desierto, lo que hacía de esa ciudad una ciudad de descanso para los ricos, como todavía hoy en día se puede ver el Palacio de Herodes y otras casas señoriales en la zona, lo cual justamente explica la presencia entonces de numerosos mendigos, enfermos, ciegos, etcétera, que iban allí esperando alcanzar un poco de limosna de parte de aquellas personas que eran pudientes y podían ayudarlas, ¿no? Por eso nosotros vemos que varias veces aparece mencionada Jericó en los evangelios y hay varios episodios de curaciones, varios milagros a los pobres de Jericó hechos por Jesucristo. En este caso se nos relata este episodio de un ciego, ¿no?, que es conocido en el Evangelio por el nombre de su padre, porque Bartimeo significa eso, el hijo de Timeo, ¿no? El hijo de Timeo. Y el cual, dice el Evangelio, que, consecuente a lo que acabamos de explicar, estaba él también sentado a lo largo del camino, es decir, tanto en las entradas se ponían como en las salidas de la ciudad. En este caso, probablemente se trataba de la entrada de Jericó, ¿no? Porque de hecho le llama la atención como una novedad el hecho de la presencia de Jesús a Timeo, ¿no? Y a Bartimeo. Y se podría, uno mirando las cosas desde afuera, como solemos mirarlas nosotros, uno podría estar tentado de señalar que Bartimeo tuvo la suerte, ¿no?, de mendigar en el preciso momento en que Jesús o entraba en Jericó o partía de Jericó, ¿no? Y a decir verdad, en realidad así es como parecen las cosas desde afuera, también en nuestra vida muchas veces vemos las cosas de manera semejante, pero se está cumpliendo aquí, como se cumple puntualmente también en la vida de cada uno de nosotros, aquellas palabras que dice Dios a través del profeta Isaías, ¿no? Me dejé encontrar por aquellos que no me buscaban. Es decir, aun cuando a nosotros nos parezca que de pronto se presentan oportunidades que no teníamos pensado o que nosotros deliberadamente en otras ocasiones hemos procurado, en realidad es Dios quien maneja los hilos de la historia. Y por eso es en realidad Dios el que nos sale al encuentro cuando nosotros no lo estábamos buscando. Y aquí tenemos ya una primera alusión como les decía, a la gracia, porque este episodio pone en evidencia distintos modos en que la gracia nos llega a nosotros. Y es la gracia preveniente, la gracia que previene nuestros actos, ¿no? O sea, que se adelanta a nuestros actos. La gracia nunca es el fruto de la acción del hombre que independientemente de Dios busca a Dios y bueno, Dios como respuesta entonces le da su ayuda. En realidad, nosotros, como sabemos, ya nuestra búsqueda de Dios, eso es de fe. Eso es lo que se llama el inicio de la fe, o el inicio de la gracia, los actos preparatorios de la gracia, ¿no? Esos ya responden a las gracias concretamente que la teología católica ha llamado las gracias actuales, los toques de Dios, las mociones de Dios que van preparando justamente ya esos mismos pedidos por parte del hombre de recibir la gracia. Y que en el mismo hecho entonces de que tantas veces nosotros nos pongamos de rodillas a veces con dolor del corazón, mirando nuestra vida, nuestra mediocridad, nuestra miseria, el hecho de que nosotros mismos le pidamos a Dios que nos sane de esas fallas que tenemos, que nos levante de nuestra mediocridad un deseo auténtico de santidad. Eso ya es signo de que Dios quiere eso para nosotros, porque no lo pediríamos si Dios no estuviese actuando en nuestro corazón. No es a veces la petición de un hombre que pide, pide, pide y no consigue que Dios le responda a lo que él está pidiendo, sino en realidad, si hacemos caso a lo que nos enseña la teología católica y que después el magisterio ha presentado como parte esencial de nuestra fe respecto de este misterio de la gracia, el que hace eso es la gracia actual de Dios, que ya está actuando allí. La gracia previene, viene antes, eso quiere decir prevenir, anticiparse. La gracia se anticipa a los actos del hombre y los suscita. Por eso esas hermosísimas realmente palabras de Dios en el profeta Isaías que mencionábamos antes. Me dejé encontrar de los que no me buscaban, ¿no? Ellos después creen que han estado buscando a Dios, pero no se dan cuenta de que Dios ha suscitado esa misma búsqueda. San Marcos, de quien tomamos el relato de este episodio, usa una expresión muy hermosa a continuación, ¿no? Cuando el ciego pregunta qué es lo que está sucediendo, los que están al lado de Bartimeo y escuchan su pregunta, le dicen: es Jesús que pasa. Es Jesús que está pasando, dice. Le contestaron, dice el Evangelio, que era Jesús Nazareno que pasaba por allí. Es Cristo que pasa, ¿no? También a él le podría haber pasado lo que nos sucede a nosotros. Si no toma conciencia de ese Cristo que está pasando, Cristo pasaría de largo, ¿no? De ahí entonces que él en ese ya la gracia actual, ese toque, esa ocasión de conversión, esa ocasión de gracia para Bartimeo es el ruido. Ese ruido que escucha. Y que hace que justamente su atención sea atraída por eso y quiera saber su inquietud. Quiera saber qué es lo que pasa. Ahí está actuando ya la gracia, ¿no? Cristo pasa. Bartimeo no ve a Cristo, ciego, ¿no? Pero tampoco inicialmente percibe claramente a Cristo. Lo que percibe es algo extraño en su vida, algo que de pronto perturba su vida cotidiana e intuye que es algo importante. Por eso pregunta. ¿Cómo nos debemos preguntar nosotros tantas veces, ¿no?, en nuestra vida, por qué sucede esto? ¿Por qué ocurre tal cosa? Incluso cosas que nos pueden llamar dolorosamente la atención. ¿Por qué estos fracasos morales? ¿Por qué estas dificultades? ¿Por qué este tener que lidiar con tantos límites y defectos como nosotros tenemos? ¿Qué hay detrás de esto? Si preguntáramos a Dios o a los ángeles, quizás escucharíamos que nos dicen: es Cristo que pasa. Hay que estar atento a las pasadas de Jesús frente a nuestra alma, porque no pasa la mayoría de las veces con hechos aparentemente sobrenaturales, sino al contrario, con hechos aparentemente naturales. Pasa en los pobres que nos piden caridad, en el dolor de los que nos rodean, que muchas veces no lo percibimos porque no estamos atentos a eso, ¿no? En las arideces de nuestra alma, ¿por qué? Tendríamos que preguntar por qué sucede eso en la palabra del Evangelio que leemos cada día y que no deberíamos nunca, en la medida de las posibilidades, del tiempo, de nuestras luces, de dejar de preguntarnos si algo tiene que decirnos a nosotros esto que he escuchado o que he leído, en cada misa, en cada comunión, incluso en cada momento de nuestro deber de Estado. ¿Por qué me toca ahora esto? ¿Por qué Dios querrá que ahora mi obligación en este momento sea hacer esto? En cada inspiración, en cada consuelo y sobre todo porque Cristo muchas veces pasa cargando la cruz. Digo por eso, porque Cristo pasa, cuando pasa muchas veces, pasa cargando la cruz, a Cristo a veces en realidad lo podríamos identificar en cada prueba, en cada dolor personal. Y al escuchar, como a nosotros nos puede pasar, al intuir de que esto algo puede tener que ver con Dios, como digo, aunque sea aparentemente algo muy natural, algo que nos piden, o como decía, cualquier cosa, hasta un fracaso nuestro, uno intuir que detrás de esto puede estar la mano de Dios, como al ciego, cuando él, algo que lo que ocurre acá es Jesús de Nazaret que está pasando, el ciego inmediatamente lo que hace es comenzó a gritar, dice el Evangelio, comenzó a gritar, no comenzó a llamarlo o hablar tímidamente, ¿no? Sino comenzó a gritar a voz en cuello, como hace una persona que termina justamente, si hace eso mucho tiempo, termina quedándose ronco, ¿no? Es tan claro el hecho de que el ciego gritaba realmente y se volvía molesto en sus gritos, que por eso los discípulos y los curiosos que iban rodeando a Cristo y que estaban más bien atentos un poco a lo que Jesús iba diciendo o a lo que Jesús hacía, inmediatamente ellos intentan hacerlo callar porque resultaba molesto. Y frente a esto, a este hecho de que los que acompañaban a Cristo intentan hacerlo callar para que no moleste, el ciego lo que hace es gritar más fuerte, dice el Evangelio. Él gritaba más fuerte, un duelo, por lo tanto, al final, un duelo de gritos, entre el que grita, tratando de llamar la atención de Jesús, y aquellos que gritan tratando de que él no se comunique con Jesús. Igual que nosotros, cada vez que nosotros empezamos a clamar a Dios por algo y escuchamos tantos gritos que tratan de silenciar eso, el grito de nuestros escrúpulos muchas veces, el grito de nuestros complejos de inferioridad, porque a veces esos son gritos, pero ¿qué son los complejos de inferioridad? Son gritos, gritos mundanos de nuestro corazón. Que nos dice, bueno, pero yo, ¿quién soy yo para andar pidiendo a Dios? ¿Y qué me va a prestar atención Dios a mí por estas cosas? Yo hiciera caso de eso, ya no gritaría más. No seguiría rezando. Si yo dijera, bueno, sí, es verdad, que para quien ha hecho estas porquerías que he hecho yo, o quien tiene estas miserias que tengo yo, o quien tiene cosas tan pequeñas, necesidades realmente tan secundarias como las que tengo yo, ¿qué le va a prestar atención Dios? Inmediatamente uno se callaría la boca, seguiría haciendo sus cosas, no pediría más a Dios. Es exactamente lo que intentan hacer con el ciego, ¿no? Tratar de que se calle. Y nosotros, cuando nos vienen los escrúpulos, cuando vienen esos sentimientos de inferioridad, o cuando vienen las pasiones, o puede ser el miedo. El miedo de pronto decirle a Dios, llamarlo, y no puede venir miedo, porque no vaya a ser que venga y cuando yo le pregunte, bueno, ¿qué quieres de mí?, me diga justamente una cosa que es medio difícil. Entonces a veces uno también puede ser los miedos de mantener lejos a Dios para no entrar en diálogo con alguien que es muy riesgoso entrar en diálogo, me puede pedir mucho. Mis miedos, después mis amores mundanos, lo que trata de desviar mi atención, prestando, ¿qué estás llamando a aquel? Esto mucho mejor, junto esta mediocridad en la que ya estás instalado. Te vas a sentir incómodo si Dios te pide otra cosa. Todos esos son gritos que intentan hacer callar nuestros gritos, nuestro clamor a Dios. Y nosotros frente a eso lo que tenemos que hacer es gritar más fuerte, o sea, seguir insistiendo y rezando a Dios con más fuerza todavía. Por eso este cieguito, en este solo gesto, es un modelo de oración. Así tendría que ser nuestra oración. Nuestro deseo de encontrar a Dios, de aferrarlo, de hablarlo, de suplicarlo, tiene que ser tan grande que supere todas las otras cosas que intentan frenar nuestra oración, que la vamos a tener siempre. No se puede entrar a la capilla a rezar verdaderamente sin tener tentaciones contra la oración. No inmediatamente, uno puede entrar realmente. Muchas veces uno viene ya con ganas de rezar, pero al poco tiempo que empezó a rezar empiezan otras cosas a molestarnos. Y es lógico, si mi oración verdaderamente va a ser buena, hay muchos intereses de que esta oración no se haga. Empezando por mi propia naturaleza, que no quiere cambiar, y la oración me va a terminar cambiando. Y siguiendo sobre todo por el demonio, que tiene particular interés en que no se rece adecuadamente bien. Porque cada oración bien hecha produce una intervención de Dios en este mundo. Y por eso nosotros entonces tenemos que saber que ir a rezar es ir a quedarse ronco. ¿Cómo lo dice de forma muy clara el Salmo? Salmo 69, que es un salmo mesiánico y que se aplica a Jesucristo, la oración de Cristo en la cruz o durante su pasión, pero que también se aplica secundariamente a la oración de todo cristiano que reza a Dios. Estoy exhausto de gritar, me arde la garganta, mis ojos se consumen de esperar a mi Dios. Por lo tanto, tenemos que saber, digamos, el hecho de buscando cuántas personas nos dicen a veces, yo me he cansado de rezarle a Dios. Bueno, muy bien, si usted se ha cansado de rezarle a Dios, probablemente es porque ha estado rezando bien. Porque normalmente Dios exige que nos cansemos antes de darnos las cosas. Exige que realmente mostremos que queremos tanto algo que seguimos gritando cuando nos parece que no nos escuchan. ¿Y qué es lo que gritaba el ciego? El ciego grita haciendo actos de fe. Hijo de David, ten piedad de mí. Hijo de David. Dos veces expresa este ciego su fe con esta petición tan hermosa. Es un acto de fe y una petición al mismo tiempo. El ciego reconocía que Jesús es el Mesías esperado por Israel, porque eso es lo que significa hijo de David. En el sentido, digamos, él es el de la descendencia de David que se esperaba. El Mesías es de la descendencia de Israel, ¿no? Pero no solamente es un descendiente carnal, en todo caso, de la dinastía de David, sino alguien que es legado de Dios, que representa a Dios, y quizá en el corazón del ciego puede ser que también intuyera de que estaba frente al mismo Dios, pero por lo menos a un profeta de Dios, alguien a quien puede dirigirse pidiéndole a Dios, a través de él, lo que le quiere pedir a Dios. Por eso que le dice, ten piedad de mí, apiádate de mí, ¿no? Él con este acto hace también un acto de piedad en el sentido de la virtud de la piedad, de reconocer amorosamente que Jesucristo es el Mesías y que tiene capacidad de apiadarse, de conmiserarse de él. Por eso apela a esa capacidad. Tú, que puedes ser compasivo, sé compasivo conmigo. Le pide porque reconoce y confiesa que Jesús puede sanar, que puede curar, ¿no? Y fíjense que pasa mucho con Cristo, pero no le pide nada a la muchedumbre, le pide solo a Cristo, ¿no? solo a Cristo. Todavía no entró en diálogo con Jesucristo, ¿eh? Él está clamando, ¿no? Y desde su miseria eleva justamente su grito. Y ahí entonces es cuando Jesús se detuvo y le dice a la multitud: llámenlo, llamadlo. Y llamaron al ciego, diciéndole: ánimo, levántate, que te llama. Y aquí el ciego tiene otro gesto, que son todos los elementos que, si no están presentes en nuestra relación con Dios, nuestra relación con Dios no va a tener los frutos que tuvo justamente este trato, este encuentro del ciego con Jesucristo. Digo, este gesto que tiene ahora aquí es el que tiene que brotar inmediatamente cuando uno ve que Dios presta atención a uno, ¿no? Y dice: arrojó su manto y saltando se llegó a Jesús. Dos cosas, ¿no? Primero, arrojó su manto. Tenemos que pensar qué manto arrojó. El manto de un pordiosero, ¿no? Es el manto de un pordiosero, no es el manto de un rico. Es el manto de un pordiosero, por lo tanto, un manto de que ciertamente sería todo lo que él tenía, pero que valía poco en sí. El manto rotoso, sucio, agujereado, remendado, de un pordiosero, ¿no? Pero era todo lo que él tenía, ¿no? Y dice, lo arrojó, no es que él lo dejó y se paró, lo arroja, ¿no? Es decir, lo tira lejos sin preocuparse de perderlo, sin ponerse a pensar: bueno, no, lo dejo acá o le pido al que tengo al lado, cuídamelo mientras voy a ver qué consigo, ¿no? No pide nada, lo arroja, o sea, no se preocupa por lo que va a pasar después, si lo va a poder recuperar, si alguien se va a aprovechar y se lo va a robar y se lo va a llevar, qué voy a hacer cuando lo necesite, que ahora no lo tengo, punto. En este momento, el manto, a pesar de ser un manto muy humilde, un manto con agujeros, un manto remendado, es concretamente lo que a él le impide ir ágilmente hacia Jesucristo. Son los impedimentos que tenemos. Son los impedimentos, ¿no? Y el hecho de que sea tan pobre significa que muchas veces lo que son impedimentos para nosotros no son cosas quizá muy sofisticadas. Uno puede tener impedimentos que representan un gran lujo, como podría ser el manto de un rico. O pueden tener impedimentos que en sí mismos no sean de gran valor, pero que son un impedimento, como el manto del pobre. Tanto para uno como para el otro, le hacen lento el caminar, le pueden hacer tropezar, son las cosas con las cuales alguien no salta. Nadie para saltar, se pone el saco, lo que hace es sacárselo. Arroja todo lo que le molesta y no solamente se mueve hacia Cristo, sino que salta, dice, ¿no? El arrojo del manto simboliza la disponibilidad, el quitar los obstáculos. El salto es la celeridad para responder cuando ve que de pronto me prestaron atención. Son las dos cosas, ¿no? Disponibilidad y celeridad, que deben acompañar justamente nuestra oración. Porque a veces nos faltan justamente estas cosas, es que somos tan lentos. Y cuando uno es lento, resulta que ya no es Cristo que pasa por nuestra vida, sino Cristo que pasó. Cuando llegué, ya no está. Ya se fue, tardé tanto en tomar las decisiones de cortar con esto, de poner a disposición de Dios esto, de decirle: bueno, saca todo lo que esté estorbando, lo que me moleste, que cuando llegué a la decisión, llegué al lugar por donde había estado Cristo, ¿sí? Es decir, Cristo el que me dijo que viniera, no, bueno, ya hace rato que siguió. Hay que responder. La gracia, de vuelta volvemos, todo esto se puede aplicar este episodio a toda nuestra relación con la gracia de Dios. A esos toques de la gracia se responde de forma inmediata. Hay que ser dócil a fidelidad, a la gracia de forma inmediata, ¿no? Este ciego pobre hace las cosas como tiene que ser y por eso llega a tiempo, ¿no? Salta y se presenta ante Cristo y Cristo inmediatamente ahí le dice, ¿qué es lo que quiere que te haga? Y el ciego le dice, Jesús, que veas, que veas, ¿no? Y por lo que Cristo le da, nosotros podemos realmente comprender qué es lo que verdaderamente quiere el ciego, porque Cristo le responde dándole lo que el ciego le ha pedido. Pero por lo que Cristo le da, nosotros nos damos cuenta de que el ciego no le está pidiendo solo la vista física, porque le devuelve la vista física, pero el ciego, además de eso, consigue la limpieza del alma. Como le dice Cristo, tu fe te ha salvado. No le dice, tu fe te devolvió la vista. La salvación, la limpieza del corazón, el término de esas gracias actuales por las cuales Dios nos toca, nos llama, nos mueve, tienen como resultado final la gracia habitual, esa gracia que ya viene a quedarse en nosotros, que es la que permite la presencia de la Santísima Trinidad en nuestra alma y nuestra filiación divina. Las gracias actuales son como los pequeños toques que conducen a eso. Esa es la salvación. Cristo no le dice solo que ha recobrado la vista, que recobra el ciego, de hecho, por el episodio, sino que le dice que la fe del ciego, y le dice la fe, ¿no?, lo ha salvado. Es decir, ha ido mucho más allá, ¿no? Ha ido mucho más allá. Y nosotros vemos que verdaderamente el fruto de toda esta acción no es solamente la vista del ciego, no es simplemente un milagro físico, sino que es algo muchísimo más grande por todo lo que sigue, porque apenas recobra la vista el ciego, ¿qué es lo que hace el ciego? Fija toda la atención de su vida, no es solamente el momento, ¿no? Fija toda su atención en Cristo. ¿Qué es lo que haría una persona ciega, ¿no?, que de pronto recobra la vista? Y uno puede pensar, cuando uno recobra la vista, la primera cosa es tratar de ver todo aquello que ha conocido, pero que nunca ha visto. Y sin embargo nosotros no vemos que el ciego aquí vaya a ver a su familia para ver cómo es. La ha tocado, se la ha imaginado, ¿no? No va a ver el palacio de Herodes ante el cual tantas veces ha pedido limosna. No va a ver los paisajes de Jericó, del cual tantas veces le habrán hablado de que es tan hermoso, y él solamente los ha tocado, ha percibido sus perfumes o lo que sea. No va, él se queda con Cristo y dice el Evangelio, dice, al instante recobró la vista y lo seguía por el camino. Entonces se pone en el seguimiento de Cristo. Así terminan los verdaderos actos de fe, yendo detrás de Cristo, y por eso nosotros vemos que no solamente cura su vista, como decíamos, sino que penetra hasta su corazón. Y el ciego, al recobrar la vista, la primera cosa que ve es a Jesús. Como nosotros, cuando recibimos la gracia de Dios, entendemos, conocemos mejor a Jesús, y de alguna manera le podríamos aplicar al ciego las palabras que dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, ¿no? No quise saber entre vosotros sino a Jesucristo y este crucificado. Ese no quise saber más nada que Cristo, aquí de alguna manera está expresado en este no quise ver más nada sino a Cristo, ¿no? O sea, una vez que uno ha descubierto quién es Jesucristo, todo lo demás pasa a un segundo lugar, y nosotros nos damos cuenta de que hemos respondido a las gracias de Dios, porque el efecto de una respuesta plena, de una respuesta sincera a las gracias de Dios, es ponerse en el seguimiento de Jesucristo, un seguimiento más de cerca y un olvido de todas las cosas. El ciego ni siquiera volvió por el manto. Simplemente lo seguía por el camino. Puede ser, digamos, que en el episodio no nos relaten todos los detalles y uno puede imaginar que quizá haya agarrado su manto, ¿no? Pero el hecho de que el evangelista elija pasar de un gesto a este otro directamente sin aclarar nada, también entra en la parte de lo que Dios, que es el autor supremo del texto inspirado, nos quiera decir. Ha unido estas dos cosas, como decir, después de esto uno no vuelve a mirar qué es lo que dejé, qué me olvidé, a recoger mis cosas para ir detrás de Jesús, sino que uno, con lo que ha recibido, con lo que ha conocido, ya no se desprende más, va siguiendo a Cristo, lo sigue por el camino, ¿no? Pidamos también esta gracia para nosotros. Nosotros recibimos estas gracias constantemente en nuestra vida. El tema es que seamos fieles a las gracias, que seamos dóciles a las gracias, ¿no? ¿Cuántas veces estos episodios se han presentado en parte de nuestra vida? En parte, por lo menos en esa primera parte. Pero nosotros no hemos seguido todo ese desarrollo de la gracia como se hizo el ciego. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido la oportunidad de ponernos en camino y en un seguimiento más estrecho de Jesucristo, ¿no? Quizás muchas veces, y no lo hemos hecho, nos hemos quedado solamente con ese primer ruido, ese primer tumulto en nuestra vida, que nos dice, acá está pasando algo raro, puede ser que sea Dios que me está queriendo decir algo. Más tarde lo analizaremos y ahí se termina todo. Eso es abortar las gracias. Por eso, teniendo presente cómo lo hizo este ciego, pidamos esa gracia para nosotros, el hecho de ser prontos, de ser dóciles, de ser fieles, de saber aprovechar esas constantes gracias que inundan la vida, invisiblemente, la mayoría de las veces, inundan la vida de todo cristiano, y más sobre todo, de aquellos que Dios llama a una mayor intimidad consigo.